Estamos en comunicación con Lucio Pineda, que es integrante del colectivo Toledo en Huerta. Lucio, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, Marcelo. Buen día, Hernán. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Quisiendo que hoy quisimos hablar contigo porque queremos que nos cuente. Si bien nosotros acá en la radio hemos hablado varias veces de lo que es Toledo en Huerta, viste que la audiencia habitualmente se renueva o no recuerda determinadas cosas, y por eso te pedimos primero que nada que nos cuentes qué es Toledo en Huerta. ¿Cómo no? Bueno, mirá, Toledo en Huerta nace en el año 2016, en abril, el 16 de abril, más exactamente, del 2016, estamos cumpliendo 7 años, cumplimos el 16. Y bueno, arranca en un principio con un colectivo de asalariados rurales de la zona de Toledo. Era un colectivo de trabajadores, de asalariados, que como agrupación sindical de UNATRA. Claro. Comenzamos con cultivos de con una autogestión en un predio de cultivo de boñato, papa, bueno, hortalizas en general. Al tiempo después el colectivo se desarma por diversas situaciones y en el año 2016 es que ese grupo de que quedó de asalariados con vecinos de la zona que hacen huerta, que cultivan sus fondos, sus huertas, y ahí se genera ese colectivo, Toledo en Huerta, así lo denominamos. Y bueno, en un principio, lo que hacíamos era intercambiar semillas, reunirnos periódicamente, y después le fuimos dando otro trasfondo, ¿no? Comenzamos a preocuparnos un poco más en lo que tiene que ver la lucha por los bienes comunes, apoyar los movimientos sociales que están por por la conservación y la reproducción también de las semillas nativas y criollas. Y bueno, y a partir de ahí es que no le aflojamos, siempre claro. Estamos en actividad, con talleres, todo lo que nosotros organizamos son gratuitos, ¿no? Libres y gratuitos. Talleres de conservación de semillas, bueno, talleres de microorganismos eficientes nativos, de compost, talleres de huerta orgánica. Hace poco tuvimos un taller muy interesante de organitas. Y bueno, y en esas actividades es que nos basamos, ¿no? Un poco es eso. Lucio, ¿y ustedes también tienen, por ejemplo, veíamos en redes sociales mucha información de las actividades que permanentemente hace, hasta invitan a la gente a que puedan escribirles para hacer determinadas consultas también? Sí. Nosotros tenemos una herramienta que es un colectivo, es un grupo de Facebook que se llama así también, Toledo en Huerta. Y bueno, de ahí es donde subimos información, ¿no? Para la gente que recién comienza con la huerta, la gente que ya hace mucho tiempo viene plantando. En ese grupo se suben fotografías, la gente sube las fotografías de la huerta. Con eso estimulamos a otra gente a que comienza a plantar sus verduras, ¿verdad? Y sus frutas. Claro. Los anuarios, ¿viste? De todos los meses subimos de cada mes de cultivos, es decir, el calendario de cultivos, sí, de cada mes. Sí, estábamos viendo justamente que tenían todo lo que se puede plantar en abril, ¿no? Exacto, ahora está en abril. Y bueno, y a partir de ahí es lo que la gente tiene, esa herramienta que la gente tiene, ¿no? Para informarse, para intercambiar semillas, plantines, plantas. Y con eso, bueno, se le llega a mucha gente, ¿no? Que no tiene, digamos, ponerle los recursos como para conseguir semillas, ¿no? Claro. Nosotros lo que hacemos, bueno, más que nada nuestra actividad se basa en eso, en la conservación y la reproducción de semillas nativas criollas. Qué importante para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Ni que hablar, fíjate el precio que tiene las hortalizas, ¿no? Uh-huh. Imposible poder comprar una cebolla con lo que pasó, vas al almacén con 500 pesos y te traes tres cosas para cocinar, ¿no? Sí, sí. Y la importancia de tener, bueno, mucha gente que no tiene recursos, ¿no? Y saber que hay gente, como sabemos, que a lo mejor come toda la semana arroz. Y qué importante es poder, por lo menos a ese arroz, darle una albahaquita, una cebollita de verdeo, que la podés cultivar en una lata, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Esa importancia, porque hasta en una publicación que ustedes tienen en redes sociales, hacen mención hasta que se puede cultivar en una terraza, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. Dentro de las posibilidades. Claro, nosotros decimos, bueno, nosotros damos mucha importancia a lo que es la huerta urbana, ¿no? Claro. Gente que no tiene donde plantar y que, bueno, que puede plantar en una ladera vieja, la puede reciclar y plantar ahí, no lleva mucha tierra en realidad. Es un sistema que, no recuerdo el nombre ahora, es un sistema que está muy interesante. Nosotros lo estamos aplicando en la escuela, pero nosotros también trabajamos, vamos a las escuelas y damos una mano en eso, ¿no? Que es importantísimo para la pedagogía, la huerta escolar que se ha perdido. Sí, sí, sí. Y bueno, y apoyamos a las escuelas públicas y eso, en eso de la huerta urbana, ¿no? Que se puede plantar tanto en un balde, en una ladera. No hay excusas para plantar. Es tener un poco de tierra y un recipiente y ahí podemos plantar hortalizas que hoy en día salen carísimas, ¿no? No más que el perejil. Vas a comprar un poco de perejil y bueno, te sale un disparate, ¿eh? Y lo podés cultivar en una lata. Totalmente. Por ejemplo, cosas así. Lucio, y bueno, estos 7 años del grupo de trabajo se va a festejar de una determinada manera, ¿no? El próximo sábado a las 2 de la tarde. Ahí está, sí. Sábado nosotros todos los años, durante el año hacemos diferentes tipos de actividades, ¿no? Ya te comentaba que hacemos talleres, hacemos intercambios de semillas. Nosotros hacemos al año más o menos entre 2 y 3 intercambios de semillas, ¿no? Y también hacemos, por supuesto, donación de semillas. Compartimos nuestras semillas, que, claro, es un banco de semillas que tenemos entre muchos huertos, ¿no? Generamos esas semillas en nuestras huertas. Y este sábado 22, a partir de las 14 horas, nos vamos a estar encontrando en un espacio, que es un espacio público que está acá en Toledo, que está detrás del liceo número 1, que se llama Maestro Julio Castro, el liceo. El espacio queda en la calle Julio Varela, y al costadito del CAIF, Sumando Sueños, entre el CAIF y la cancha de Baby Fulo Libertad. Ahí nos vamos a estar encontrando. A las 14 horas vamos a hacer una muestra de fotografías que nosotros sacamos del grupo de Facebook, donde la gente sube sus fotografías de sus huertas. Vamos a tener una mesa muy amplia de semillas, donde vamos a estar intercambiando y colaborando con la gente que recién empieza las huertas, ¿no? Dándole semillas y bueno, y después están invitados colectivos sociales de la zona a participar, a difundir sus actividades. Van acá como Mauricio Batalla, músicos locales que son amigos, bueno, mucha gente amiga que nos acompaña siempre, que también hacen huerta y demás. Y están pidiendo una colaboración, ¿no? Exacto, sí. Nosotros pedimos, vamos a estar recibiendo un alimento no perecedero y ropa de segunda mano para la olla popular que funciona acá en la cancha de Toledo Juniors. Hace 3 años que funciona una olla popular acá y bueno, nosotros somos parte también de esa olla. Y estamos pidiendo que la gente arrime una colaboración para la olla, que los tiempos vienen muy jodidos en ese sentido. Y sería importantísimo que la gente arrime un alimento. Lucio, o sea que el sábado puede ir, en general, no solo la gente del entorno, sino todas aquellas personas que se quieran arrimar a observar el trabajo de ustedes y a poder vincularse con ustedes. Sí, por supuesto, está todo el mundo invitado. Llega mucha gente de muchos lugares, ya te digo, lo que tiene esa herramienta de Facebook es que nos acerca a gente que no solamente es de Toledo. Si bien la mayoría de la gente que acompaña de acá, de la zona, viene gente de muchos lugares, Montevideo, de Sauce, bueno, zonas aledañas. Uh-huh. Y mucha gente trae semillas también, ¿no? Para intercambiar y se genera eso, ¿no? Del encuentro, y más allá de las semillas, que son importantísimas, está eso que es muy importante también, que es lo del encuentro, ¿no? Claro. Lo de transmitirnos, cómo van las huertas, cómo... muy bueno eso, porque no estamos compartiendo conocimiento, ¿no? Que es lo que hoy en día está haciendo falta. Bien. De saber cómo vienen las cosas que vienen de la producción convencional, ¿no? Que viene llena de pesticidas, que Es bueno, donde muchas de esas, muchos de esos establecimientos, se explota a la gente que trabaja en esa, en esos lugares, ¿no? Y se las envenena también, igual que al consumidor. Claro. Eso, no es noticia, lo tenemos clarísimo. Pero está bueno informarlo, que la gente sepa bien de primera mano de esta realidad, ¿no? Claro, ¿de qué se trata, no? Se trata del paquete agrotecnológico que se utiliza y que no es necesario, ¿no? Que nos metieron un chuco que hace 50 años, 60, desde la Revolución Verde, nos dicen que para poder producir alimentos tenemos que usar determinados químicos y demás, y eso es toda una falacia, no existe. Y así estamos contaminando el medio ambiente y matando la biodiversidad. Totalmente. Y también a los consumidores, ¿verdad? Entonces nosotros ahí lo que hacemos es eso, es el intercambio de conocimientos para que la gente tenga herramientas que pueda producir desde sus alimentos sanos, ¿verdad? Bien. Eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Los encuentros entre la gente y los huerteros, ¿verdad? Acá te mandan saludos, nuestro compañero Héctor Vicente dice, un saludo para Lucio que te conoce desde hace años, dice. Nos conocemos de hace años, sí, yo sé que él planta sus lechuguitas también por allá. ¿Es verdad? ¿Cómo no? Sí. Está bien. Bueno, Lucio, entonces queda la invitación para el próximo sábado a las 2 de la tarde, que se puedan acercar para compartir. Perfecto. También pueden llevar un alimento no perecedero, ropa en beneficio de la olla popular de la cancha de Toledo Junior, y reiteramos que es en la calle Odulio Varela, detrás del Liceo número 1 de Toledo, pegado al CAIF, sumando sueños. Exacto, sí, vamos a cerrar con los tambores del barrio. Que es gente toda amiga que toca los tambores acá, nos acompañan siempre, y bueno, y vamos a cerrar con ellos, a todo candombe. Bien, gracias Lucio por haber estado esta mañana con nosotros, que sea lo mejor para el fin de semana y seguimos en contacto, Muchísimas gracias, Marcelo. Quería enviarle un gran saludo a Daniel Coitiño allá en Suecia, que siempre nos está apoyando, a Clarir también, y bueno, y una pronta recuperación a Ángeles, y muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta la próxima, un abrazo. Abrazo, gracias.